piedra, papel, tijera. Cualquiera puede hacerlo. Es un juego sencillo, como la escondida, aunque en este poema todo ocurre con los ojos abiertos. La metodología es la siguiente. 1, 2, 3. Uno frente al otro, escondan sus manos. Si elegís papel, envolvés la piedra. Si elegís tijera, cortás al otro. La piedra, por su parte, romperá la tijera. Pero esto no pasa nunca. A todos les parece demasiado evidente. Si coinciden en la elección, el juego se reanudará. Ganar o perder es otro asunto. Puede hacerlo cualquiera. 1, 2, 3. Uno frente al otro. Escondan sus manos. Si elegís papel, envolvés la piedra. Si elegís tijera, cortás al otro. La piedra, por su parte, romperá la tijera. Pero esto no pasa nunca. A todos les parece demasiado evidente. Si coinciden en la elección, el juego se reanudará. Ganar o perder es otro asunto. Puede hacerlo cualquiera. Poema Piedra, papel, tijera, de Elena Medel.